Cristian Uranga, ¿cómo te va? Buen día, Mati Traversa soy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes para mí. Buenas tardes, ¿no? Son las 4:30 de la tarde. ¿Y por dónde anda, señor? De la tarde. Nosotros estamos en Odirece, Serbia, a dos horas de Belgrado. Y bueno, con mucha nieve, cayó. Casi no vimos el sol desde que llegamos. Y bueno, estamos para jugar al básquet, ¿no? Para otra cosa. El motivo del viaje, ¿le podés contar a la gente por qué están en este momento en Serbia? ¿Ayer compitieron en un amistoso? Bueno, en realidad Argentina ha jugado varios años ya un torneo que se toma como la categoría U16. En Turquía fue del 30 al 6 de febrero. Y bueno, como decía previa, venimos 5 días acá a Serbia a enfrentarnos con el servicio serbio, además entrenando, lugares ideales para eso, estamos en un hotel muy confortable, tenemos la cancha a una cuadra, buena comida, realmente muy buena situación para poder prepararnos para ese torneo que arranca el sábado. Y además una experiencia extraordinaria, ¿no? En tierras de tal vez la mejor formación del básquetbol FIBA durante una época y en donde se respira básquetbol, para los pibes, imagino que debe ser algo extraordinario también para ustedes poder trasladarle un poquito de esa historia, de su experiencia. También debe ser un desafío bonito. Sí, es una escuela de básquet que han decidido desde ya casi 50 años tener un método y seguirlo a rajatabla en todo el país. Entonces, primero lo que era Yugoslavia, ahora lo que es cada uno de estos países. Y bueno, se nota en la formación de jugadores, son jugadores con multirecursos. Bueno, además tienen un biotipo por raza, tienen un biotipo muy grande y muy como casi hecho para jugar al básquet. La verdad que Serbia siempre es una referencia para todos los amantes del básquet, como una cuestión de la cantidad de jugadores que han sacado históricamente, ¿no? Serbia, cuando digo Serbia, estoy hablando en realidad de todos los países del lago, ¿no? Claro, de claro. De Yugoslavia anterior. Claro, porque, claro, qué sé yo, tal vez tranquilamente en ese mismo torneo, con un pasadito por algún año, lo vemos jugar a Luka Doncic en Real Madrid, y tiene, bueno, un par de meses más que los pibes con los que estás trabajando vos hoy. Para ponerle un nombre a la historia, ¿no? Como todo país, más un país chico como el de ellos, que son 6-7 millones de habitantes, tiene clases mejores, clases peores. Por lo que vi ayer, me parece que está una buena clase. Realmente es un equipo muy muy bueno, con muchos jugadores, mucha talla, muchos recursos, ¿no? Pero ellos tienen algo que es un común denominador, ¿no? O sea, ellos creen profundamente en su método, algo que en poco tiempo creo que lo vamos a poder representar en el básquet argentino y poder tenerlo en formativa, un método que no tengamos una línea rectora de qué es lo que los jugadores y el tipo de jugador que queremos formar. Y bueno, yo lo tiene hace, te decía, 40, 50 años, a partir de que jugaron el Mundial 70, creo que fue, que salió en último, empezaron a tomar ese tipo de decisiones. Y bueno, hoy se lo ve hace muchísimos años en el candelero, ¿no? Después de la semejante guerra que tuvieron hace 15 años atrás, y ahora, o sea, ¿cómo están? Serbia primero resucita y ahora está apareciendo cada vez más equipos, Bosnia, Croacia, bueno, todo esto que cada vez compiten a mejor nivel en formativa y en primera división. Sí, tienen jugadores desparramados por todo el mundo, en las mejores ligas del mundo, tal vez haciendo base en los mejores clubes del mundo en Europa y después saltando a distintos lugares. Llámese la NBA como la Meca, bueno, allí también hay jóvenes de esa zona de Europa hoy formándose también en la escuela en los Estados Unidos. Pero nombrás el método y me gustaría que ¿qué nos podés describir del método de la escuela serbia o de la escuela yugoslava, si se quiere, que en definitiva es lo que básicamente se respeta hoy y en donde se trabaja hoy y en donde la producción de jugadores es notable, en cuanto a aquello que considerás que es más importante, porque conocés y mucho del tema y trabajás en las partes formativas del básquetbol de la Argentina, y qué sería lo más importante o cómo podrías hacer una descripción, con el tiempo que necesites, del método? Quisiera ser respetuoso a quienes puedan saber más que yo con respecto a la profundidad del método serbio, y calculo que mismo en Argentina puede haber gente que sabe más, por eso no quiero ir tanto en el detalle. Lo que sí está claro y uno lo ve permanentemente en todo el equipo, en el equipo de ayer y en los equipos anteriores, que ellos entienden de que el básquet no es una cuestión de posiciones, sino una cuestión de recursos. Entonces, cuanto más recursos tenga un jugador, va a ser mejor jugador. Repito, sumado al tema del biotipo, ayer ellos jugaban con escolta de 2 metros, más de 2 metros, sin ningún tipo de problema, y todos saben poner la pata del piso, todos tiran muy bien al aro, todos pueden jugar poste bajo, todos saben lo que es una dividir y pasar, o sea, todo lo que es construcción ofensiva y defensiva, ellos lo tienen muy preparado desde muy chico, y es probablemente esa unificación que tienen en cada uno de los clubes que hay diseminado por todo el país, lo que llega a que tenga una formación, y repito, como todo, van a tener clases mejores, clases peores, claro, pero en realidad tienen una línea la cual no pierden. Repito, no es que no, podría hablar de algunas cuestiones que uno se ve claramente lo que es la escuela cerca. Lo que pasa es que esto sería bueno para un gran tema para poder desglosarlo, tanto lo que es la escuela serbia, la escuela americana, la estructura francesa, la estructura australiana, la estructura que es diferente también, pero muy buena española, de saber qué es lo que es, cómo es el mundo formativo en estos momentos. Entonces, ¿habrá un común denominador en el conocimiento, en la parte estructural, conceptual del juego, desde muy pequeño, el aprendizaje de los conceptos básicos del juego? Son implacables. Probablemente tenga que ver una cuestión política, de haber vivido debajo de la cortina, de un país del este y detrás de la cortina, a donde un poco, muy diferencia de nosotros, no va la persuasión, va el convencimiento, ¿cómo se llama? Que entre como sea, o sea, que no cumple con los requisitos tendrá que dar un paso acostado. En ese sentido son diferentes a nosotros. Igualmente, académicamente, el entrenador argentino no están ni alejados ni mucho menos. Claro, claro. Situación. Probablemente lo que nos está faltando es un orden suficiente y una bajada de línea muy fuerte y una persuasión muy fuerte para que algún tiempo nosotros podamos, después de tener escrito y definido y debatido el método formativo argentino, poder llevarlo a cabo en cada vez más porcentaje durante todo el país. Y para eso es fundamental los referentes, para esto es fundamental la cercanía, estar en todos lados, estar dispuesto a ayudar, nada. Me parece que nosotros tenemos un piso altísimo de informativa, sí, y que si nosotros hacemos algunas cosas, nos organizamos bien, nos ordenamos bien y damos algunos lineamientos que puedan ser introducidos en el bagaje de conocimiento que tienen todos, porque no solamente hablamos de los entrenadores, sino de todo lo que rodea a un jugador. Me parece que podemos seguir creciendo y poder quedar tranquilo de cara al futuro, ¿no? Y en el medio de esto está, naturalmente, dentro de la formación, el gran trabajo que vienen haciendo con el plan Altura. Sebastián, ¿qué nos podrías contar de las últimas acciones que han tenido con el plan Altura? ¿Y cómo se viene desarrollando de cara al futuro también? Lo que sí me parece que la Confederación ha intentado, y lo va a seguir haciendo, tener área de gestión profesional, o sea, entender cuáles son carencias que se pueden tener y tratar de apuntar. También Carlos Duro hizo un gran trabajo en desarrollo individual, ganando a través de las 7 regiones que tenemos en el país y demás. Y básicamente lo que se tiene es intentar estar, repito lo que decía, intentar alzar, que ayudar, buena onda y demás. La realidad del plan Altura es algo que obviamente se venía haciendo. Nosotros agregamos alguna metodología un poco heterodoxa, ¿no?, con el tema de redes sociales y demás, para que sean los chicos mismos los que interesados que puedan sumarse. Hemos tenido una gran primera edición. Ahí la respuesta fue espectacular. Fue más magnífico. Tuvimos que, ahora retocamos un poco el tema de las tallas y recién arrancó la segunda edición. Y esperamos tener un éxito parecido. Tuvimos más de casi 40, no me acuerdo el número, o sea, casi 40 jugadores de preselección nacional de ese plan Altura. Entonces, nada, es trabajar, estar en contacto. En realidad, los lineamientos básicos para mí fundamentales son el rastrillaje, todo lo que nosotros podemos rastrillar el país de punta a punta, y todo camino a recorrer para lograr rastrillaje, bienvenido sea. ¿Y te ha sorprendido algo de esto? La vida. ¿Te encontraste con alguna sorpresa, vos o la gente que trabaja en el equipo? Todo el tiempo. ¿Sí? Porque hay muchas cosas que no conocemos, sí. Lo que ha cambiado de lo que históricamente ha sido la tecnología. Pero en realidad el tema es igual, o sea, vos te cruzás con un grande en la calle y le ve cara de pibe y le pregunta cuántos años tenés y tratás de ver cómo es, desde a eso a que te mandan de algún rincón del país diciéndote, mirá, acá nos parece que te chico. Y bueno, uno tiene que estar atento a todo, por ahí te comes alguna curva. Ni seguro. Te comes muchísima curva. Pero vale, si querés ser popular tenés que saber que esas cosas pueden suceder. Y te decía, el rastrillaje, nosotros tenemos que tratar yo hablo mucho de ayudar porque nosotros tenemos que estar cerca en todo lo que se puede, estar en contacto, estar cerca de todo lo que se puede, todas las manos que se puedan dar para que ellos se sientan respaldados ante lo que están haciendo. Y algo fundamental que a mí me parece muy importante y que está un poquito trastocado, el tema de la ida de jugadores a clubes, ¿no? Me parece que se están yendo muy chicos, poniendo un riesgo gigante a toda su formación. Más allá que entiendo que hay casos extraordinarios, porque hay zonas del país muy poco desarrolladas y por ahí a los 15, 16 años un chico llega al techo de su competencia, pero me parece que hay una vorágine general por buscar chicos tan chicos que nada, que después lamentablemente contamos los éxitos, pero no contamos la cantidad, el porcentaje altísimo de chicos que, no sé si decir rompió, se le rompe en la cabeza, pero que sufren el desarraigo de una forma muy grosera. Me parece que son tres ítems fundamentales que nosotros tratamos de mantener. El convencimiento de que mejorando el lugar, el día a día de cada uno de los pibes, mejorando, ayudando a mejorar el día a día de cada uno de los pibes, nosotros vamos a lograr que los pibes se queden más en su club, cosa que es maravilloso, porque creer que los pibes son solamente ellos y su esfuerzo también sería un error. Eso es algo muy importante, pero necesitamos que su entorno se convenza y ayude a un chico. Cuando hablo de entorno, hablo de padre, hablo de amigo, hablo de escuela, hablo de entrenador, hablo de dirigente. Es toda una situación amplia para que ese chico se pueda desarrollar de la mejor forma posible. Y los nacidos entre 1999 y 2000, ¿vos sos tan optimista como tal vez somos en los medios de comunicación por esa generación que asomó con estatura, con carácter, con talento? A ver, es un poco amplio la respuesta, pero hacela ser tranquilo. Claro y preciso. Yo creo que, a ver, ser tan promocionada. En este momento la clase 2000 está siendo muy promocionada. Sí. Muchos Twitter, muchos que escriben, muchos que dan vuelta y dicen cosas sobre ello. Y eso tiene una doble lectura. Una para mí positiva, porque siempre es bueno que estén en seguimiento de lo que pasa en formativa. Muchas veces vemos solamente lo que pasa en primera división y no lo que pasa abajo, y es importante verlo. También es importante porque eso le puede dar entusiasmo a alguno, entendiendo que la clase 2000, y esto ha sido pregonado, es una clase totalmente abierta, porque acá hoy hay un plantel de jugadores, estamos siguiendo más de 60 jugadores de la misma clase, y si van a aparecer más jugadores, nosotros lo vamos a seguir también, y aquel que demuestre condiciones para estar, va a estar, sea donde sea este país, juegue en el club que juegue. Pero tiene un lado, para mí, negativo, que hoy las redes sociales las consume todo el mundo, y ellos mismos, las consumen los mismos chicos, y me parece que por ahí, en este envalentonarse para decir cosas positivas respecto a ello, por ahí podemos confundir un poco el camino y sacar un poquito los pies de la tierra. Son riesgosos. Me parece cosas. Porque además, te digo una cosa que me parece muy importante. Argentina siempre, agarrá en el calendario el año que vos quieras. El año que vos quieras, el 80 y pico, 70 y pico, 2000 no sé cuánto. Y Argentina siempre tuvo grandes jugadores. Siempre tuvo grandes proyectos. Cada año, cada clase tuvo grandes proyectos, porque Argentina fue y será un lugar donde van a salir grandes jugadores, independientemente de que la generación pasada fue otra cosa, sí, algo que nos hizo cambiar los objetivos a todos, o por lo menos ellos cambiaron los objetivos de todos. Argentina siempre tuvo, no quiero ponerme largo, pero Argentina en el 55 lo sacaron de la cancha, le sacaron la crema, los mejores 20, 30, 40 jugadores. Y 8 35. Años después era octavo en el mundo. ¿Cuándo fueron? 35. Claro, 35. Y 8 años después era octavo en el mundo. Y viniendo de competir, sí, no tengo duda que ese proceso histórico tal vez a veces no es O sea, sí fue contado en los últimos años como corresponde, pero tal vez no hemos hecho el análisis correspondiente de la incidencia que tuvo en el tremendo hueco que quedó en la historia del básquetbol argentino. Tremendo, después. Tremendo. Porque ahí se llevaron... Como lado negativo, como lado positivo, claro. Tuvimos 8 años, en 8 años pudimos poner un equipo octavo en el mundo. Sí. O sea, la forma de reciclarse que tenemos, ¿no? Y entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste... promocionar tanto una clase me parece un poco riesgoso, no sé si riesgoso, me parece un poco exagerado, son muy chicos, casi que ni siquiera podemos definir que vayan a ser jugadores de básquet. Me parece que hay que tener un poquito más de calma, pero por el otro lado agradezco profundamente que estén detrás de todo lo que pase en formativa, porque eso siempre da un movimiento que pueda, que ayuda a la nueva, o sea, que una persona cualquiera diga, ah, mira vos, están diciendo que están buscando alto, y acá hay un alto en el colegio, y avise, sí. y se ponga en contacto. O sea, ¿entendés? Yo me dio una dicotomía en mi respuesta, pero, ¿cómo se llama? Así sí, lo veo. También hay un ala protectora, que es entendible, porque conoces el paño bien desde adentro, y entiendo perfectamente lo que nos querés contar y lo que nos estás contando. Pero también es parte de la realidad y puede llegar a ser peligroso la misma red social en la vida del chico también, no solamente en su desarrollo como potencial deportista, jugador de básquetbol o en la disciplina a la que se dedique. Pero el básquet argentino, Matías, es maravilloso. Básquet argentino, va el torneo que vayas a ver... argentinos, provinciales, una categoría, la otra categoría. Y te encontrás jugador. Con cosas extraordinarias. Siempre jugadores. Es que los clubes en el básquetbol argentino... son maravillosos. Y sí, y seguirán siendo. Los clubes argentinos son maravillosos. No hay vuelta, está todo en los clubes. Pero en los clubes que practican el deporte de manera profesional en el país, en federal, en TNA, en la liga, en sus competencias locales, pero está en el club. Los clubes son los que han puesto al básquetbol argentino en donde está, en los distintos momentos, en las buenas o en las malas, pero siempre la actividad estuvo y estará presente. Eso es un fenómeno muy poco visto la red de clubes que hay en Argentina, yo creo que no existe en el mundo. Sinceramente no lo sé si existe en otro lado, porque es algo increíble. Y es verdad lo que vos decís, de las carencias, de las limitaciones, sí. De las problemáticas, de las crisis, de esto, del otro, siempre los clubes surgen, siempre los clubes hay chicos jugando, siempre salen buenos jugadores, siempre hay entrenadores con pasión, con ganas, con más, con menos nivel académico, ayudando a un pibe para formarse, lo que creo que deberíamos proponer desde quienes agrupan clubes, tanto locales, provinciales y nacionales, dar un poquito de orden y un poquito de camino referencial para poder desarrollarnos un poquito más, ¿cómo se diría? No coherentemente, sino más en una misma línea, ¿no? Sí, sí. En una misma línea, todo más o menos pensando. Que esa es un poquito la diferencia casi única que veo en los países de primer mundo. Esa es la diferencia, en la formación teniendo una misma línea de una misma bajada de línea, una misma línea que sea el común denominador de todo, ¿no? Ojalá se pueda hacer, será cuestión de trabajo y de buscar los métodos. Y tiempo. Y tiempo, en un país tan grande además, y donde intervienen tantas personas, es tal vez muy difícil homologar estructuralmente algo, pero me parece que a partir del trabajo también este país ha demostrado que se pueden hacer cosas muy buenas. Así que... Es como una política de Estado, ¿no? Hay sí, que tomar, pero bueno, así es, por eso pondero lo de los clubes. Más tiempo. No, los clubes son maravillosos. Los clubes argentinos son una cosa es realmente emocionante. Uno va a cada club y que no puede creer cómo están parados, y el esfuerzo, las ganas, el entusiasmo, la gana de dar lo mejor, la gana de... Sí. Le llueven los problemas por todo lado, pero siguen adelante con un amor. Es realmente emocionante. Bueno, tal vez allí está ese ADN que encuentran una vez que llegan los profesionales a distintos lugares del mundo. Y que recurrentemente los entrenadores profesionales de básquetbol te hablan del deportista argentino con un estirpe diferente, y tal vez es en el club mismo en donde se empieza a criar, a gestar, a germinar ese ADN único del deportista argentino. Sí, comparto absolutamente. Sí. Bueno, Seba, contanos cómo, bueno, cómo continúa el trabajo allí con los chicos y bueno, repetinos de qué va el viaje, así la gente también puede contextualizar que ustedes se encuentran muy lejos y estamos hablando de los clubes, del básquet, de un montón de cosas contigo que estás trabajando y mucho por la formación de jugadores. Bueno, nosotros vamos acá hasta el viernes a primera hora, que sí. Nos vamos a Turquía. En realidad vamos a una ciudad de Turquía que se llama Samsun, igual que los teléfonos, pero sin G final. Mira. Y queda 700 kilómetros de Estambul, donde se va a jugar el torneo, el TBF, le llaman ellos, que en realidad quiere decir Turquía Basketball Federation, pero un torneo tradicional, una especie de mundialito. Jugamos unas dos zonas de seis. Nuestra zona lo tenemos a Serbia, Turquía, Montenegro, Ucrania y Francia en otra zona. La otra zona, bueno, ahora me acuerdo, hay un par de equipos que no me acuerdo, Lituania, Eslovenia, otro equipo de Turquía. Bueno, y nada, que los dos primeros de cada zona clasifican a semifinales, los tercero y cuarto por el quinto puesto y los quinto y sexto por el noveno. Y nada, que es un torneo muy, muy reconocido mundialmente como un poco el inicio, más allá que hay un poco de competencia previa, pero el inicio del conocimiento mundial de lo que hay en cada una de las clases, ¿cierto? Como que lo toman que acá en Europa se juega europeo U16, porque el siguiente, en julio, ellos empiezan a tomar el conocimiento a partir de las clases en estos torneos, uh-huh. Y después ya tienen la profundización en el europeo, ya empiezan a instalar dentro de lo que se llaman todos los escauteos y demás, en la clase 2000. ¿Hay algún amistoso antes del viaje para Turquía? Tenemos otro mañana contra Serbia, contra el mismo equipo. Bien. Y nada, bien, bien, bien, porque la verdad que encontrarse, como le digo a los pibes, esta fue la mejor experiencia que tuvieron en toda su vida deportiva, porque esto es bienvenido al mundo, es saber lo que está pasando en Europa, esto nos va... O sea, que ganamos, con el simple hecho de venir ya ganamos profundamente y años luz de esto, ojalá que nosotros podamos institucionalizar que todas las clases viajen en Europa, Estados Unidos y demás, porque bueno, hay que reconocer que son las grandes potencias mundiales, independientemente que obviamente hay que competir y tratar de clasificar a los mundiales, hacer todo el recorrido clasificado al mundial, pero me parece que es importante el aprendizaje, porque lo importante acá es formar jugador, el éxito es formar jugador, el éxito no es formar equipo, nosotros necesitamos nutrir a nuestra selección mayor de acá a pocos años o algunos años todavía de jugadores de cada una de las clases, entonces ahí vamos a poder tener la rueda en función. Sin lugar a dudas. Bueno, da para seguir hablando. Aquí, hablando de ganar, sí. Nosotros y la audiencia ha podido ganar y mucho en esta charla que hemos realizado contigo. Y por eso, Sebastián, el cariño grande, el abrazo por este tiempo. Bueno, ante el inconveniente en la habitación con el teléfono, haberte trasladado adentro del hotel para charlar un rato con nosotros desde... Tan lejos, ¿no? Porque realmente están lejos y les deseamos lo mejor, que sea bueno el trabajo. Está bien, y les quiero decir un mensaje, y disfruten el sol, porque nosotros hace 5 días que no lo vemos, claro. Así que les digo, acá está lindo. El sol, disfrútenlo. Está lindo el solcito, el gallego decía que en Mar del Plata recién había un mediodía extraordinario, y estaba ahí en la práctica charlando un rato con la gente de Peñarol y de Atenas que van a jugar hoy por la noche, y sí. Decía, no sé si para cerrar... Entiendo que los resultados siempre son importantes, pero me parece que acá es mucho más valedera la experiencia que el resultado en sí del torneo. Todos queremos ganar, ¿eh? Eso seguro. Acá hay una cuestión con una dualidad. El tema es qué camino recorres. Claro. Si vos por una situación futura te cometés errores presentes, seguro que te vas a equivocar. O sea, todo yo sé que hubo bastante vuelta con el tema de los grandes, que traje muchos grandes, además. Muchos grandes están verdes. Claro. Muchos grandes están, son todos cafaros, muchos grandes están verdes. Entonces, pero una apuesta es decir, bueno, vamos a generarle a ellos un espacio, un conocimiento, además para poder desarrollarse y que no nos pase como otra clase que por no solamente en selección, en general, por no usarlo, además, por el resultado, terminamos encontrándonos que está raleado o vacío de jugadores que son fundamentales para nuestra actividad. Sí, o el grande que es grande en una categoría y cuando empieza a ir para arriba ya no es grande. Yo no, claro, y aparte ahí es por eso, el tema es para que me sienta como ustedes y a leer 10 horas, porque todos tenemos inquietudes diferentes, o inquietudes de distinto tipo, mejor dicho. Ese corrimiento, ese no poner al grande muchas veces jugar, produce un corrimiento inverso, en el cual no solamente sacrificando al grande que no pone, sino a todos los que están haciendo el corrimiento. Claro. ¿Entiendo lo que quiero decir? Entonces, sí. Hay que ser muy contundente en algunas situaciones, entender cuál es el perfil del jugador que vamos queriendo a partir de lo que es nuestro biotipo, de lo que es nuestra posibilidad y demás, y empezar a salir a buscarlo y entrenarlo y prepararlo y formarlo para lo que va a ser como jugador de proyección. Repito, muchas veces tomamos decisiones presentes condenando el futuro, y esa es una de las cuestiones que creo que tenemos que modificar. Nosotros tenemos que tomar decisiones presentes pensando en la proyección y no pensando en el más allá, de que también hay otras cuestiones a valorizar: esfuerzo, dedicación, crecimiento, mejora, obviamente que también, porque si no, solamente porque tenga proyección tenés que participar, no tenés que tener proyección, más tenés que demostrar un esfuerzo, un entusiasmo y una mejora continua para que nosotros podamos seguir teniendo confianza en vos. Sí, seguro, y el seguimiento en cada uno de los chicos, regionalizándolo como lo están haciendo, en sus clubes, con sus preparadores físicos, inclusive hasta con su familia, eso también será fundamental. Te mandamos un abrazo grande, Sebastián, sí. Muchas gracias. Sí, le mando un beso grande y una sola cosita, y el control y seguimiento del cual habla es más un efecto de retroalimentación y un efecto de estar ayudando y demás, que de ese estricto ver hizo o no hizo, está bien o está mal, no, es simplemente, o es principalmente, algo de poder retroalimentar, porque uno puede planificar y equivocarse, claro. Volver a verlo y demás. Muchísimas gracias a todos, me encanta que podamos hablar de estos temas, y cuando gusten lo volvemos a hacer. Estás invitado a tomar mate y charlar aquí en el estudio con nosotros cuando quieras. Depende de quién sea, yo soy entrerriano, depende de quién sea. No, vamos a ver. Mirá, Pérez no cebo. Si no cebo yo. Yo cebo mate y me defiendo. Y si vos venís como buen entrerriano, directamente trae tu equipo y tomamos el tuyo. Me parece muy bien. Te mandamos un abrazo. Te mando un beso grande. Saludos por ahí. Que estés bien, mi respeto. Sebastián Uranga, una extensa charla desde Serbia.